Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu grada popular por el son del 23, la 94.7 FM. Comenzamos esta grada popular con ese excelente tema de la gente de Manu Chao, Me Llaman Calle. Ojalá les guste la excelente música que, bueno, le traemos lunes a lunes por este dial. Agradeciendo en la dirección de esta estación al licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez, en la coordinación general técnica, el pana Fran León. En contenido está el señor José Pérez y en los controles el amiguito Giovanni Pérez. Y qué Pérez, ¿viste? Giovanni González. Siempre le estoy cambiando el apellido a la gente. Giovanni González, alias El Pulga. En la producción y conducción de este espacio, Richard el Fugitivo Pérez y quienes habla, Javier Xavier. Nos pueden escuchar, ojalá nos esté escuchando Richard, nos diga qué tal se escucha por internet, ¿no? A través de www.coordinadorasimonbolivar.org. A partir de dentro de la semana vamos a tener que hacer una... Vamos a llamar a algunas chicas para que vengan a sustituir a Richard, porque ya que tiene abandonado el programa hace más de mes y medio, pero bueno, saludos por allá. También queremos saludar a los compañeros de Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa, quienes nos retransmiten todos los miércoles a esta misma hora, a las 20 horas de Venezuela. Y a Radio Lacolina.com, una radio net que se transmite desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. ¡Cheve! También nos puedes localizar, Grada Popular tiene un blog llamado gradapopular.tk. Gradapopular.tk, ahí tienes todos los puntos de contacto donde nos puedes localizar. Tienes nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales como arroba gradapopular. Y en Facebook, simplemente Grada Popular. Los números de cabina, 0212-830-2819, para que lo anotes por ahí, con lentitud se lo vuelvo a decir. 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. 0412-736-0577. El tema del día de hoy, bueno, lo que ocurrió, lamentablemente está ocurriendo en Honduras, un descaro más en unas nuevas elecciones. La impunidad se hace dar de qué hablar allá en Honduras, ya que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha dejado en ridículo la institucionalidad de este país. Al nombrar en un primer boletín, en menos de 45% de los escrutinios, a dar unos resultados que a la postre daban por... Al principio daban a la compañera del señor Zelaya, ¿no? A la candidata por el Partido Rojo allá en... El Partido Libertad allá en Honduras. Y el segundo colocaba a escaso un punto al segundo ahí, al rey de la oligarquía por allá, al representante de la oligarquía hondureña, ¿no? Posteriormente, entre rumores van y rumores vienen, ese desorden que llaman exit poll, los cuales son una medida propagandista que utilizan los partidos políticos para posicionar sus candidatos después de que dan un primer boletín, y por supuesto en las redes sociales y en todo lo que son las páginas web van alborotando un poco el ámbito electoral, cosa que debería prohibirse, y en Venezuela está prohibido hacerse. Es que hasta que no haya unos resultados irreversibles, no dar un primer boletín, error que cometió el Tribunal Supremo Electoral en Honduras. Lamentablemente, luego salió el Tribunal Supremo, luego que se dan estos exipol, salieron los candidatos, entre ellas la misma señora de Celaya, a darse por ganadora. Y a su vez fue el, sí, seguidamente lo hizo el otro, los otros candidatos, y se formó la San Pablera. La San Pablera en Venezuela significa que se formó el quilombo, dirían allá en la Argentina. Y lamentablemente, bueno, el Tribunal Supremo Electoral salió con un segundo boletín poniendo aún más la torta. ¿Por qué decimos aún más la torta? Porque dieron como ganador a este candidato de la derecha. Qué triste que ocurra eso en Honduras y que tengamos que vivir en pleno siglo XXI unas elecciones todavía a voto manual. ¿Qué te parece, Pulga? Tú que eres parte de las mesas electorales. Una tremenda torta que se coloca en nuestra Latinoamérica. Una de las cosas que debería exigir nuestros países latinoamericanos, esto como la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, la CELAR, que es la que nos lleva, la que rige desde México hasta la Patagonia, toda Latinoamérica, esa CELAR creada por nuestro comandante en jefe Hugo Chávez Frías. Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAR, CELAC, debería exigirle y a todos los tribunales supremos electorales, tribunales electorales, Consejos Nacionales Electorales, que el voto sea electrónico. Y por supuesto que todos nuestros países que ya tienen experiencia de voto electrónico, como lo son Brasil, Venezuela, ¿y qué otro país sería voto electrónico? ¿Conoces alguno más, Pulga? No. Son pocos los países. Inclusive creo que en Argentina todavía es manual, ¿no? Pero allá debemos ir a que todos nuestros países el voto sea manual y no, electrónico y no se manipule de esa manera como se está manipulando hoy día en Honduras. Y no haya esa duda, porque la victoria sea de un lado de la señora Celaya o del otro señorito que es el burguesito, es muy pequeña. Hay una franja de menos de 2 puntos. Y ahí creas esa incertidumbre. Aparte de, para completar el paquete, la censura de la prensa que hay en Honduras. En Honduras no se está habiendo una previa censura a todos los medios de comunicación, los que son alternativos y comunitarios. Inclusive algunos de ellos fueron militarizados, imagínense ustedes. Algunas radios comunitarias alternativas como esta, desde las cuales estamos disparando estas ondas hercianas desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Y más aún desde estos medios ahora electrónicos, ¿no? Ahora nos pueden escuchar por la World Wide Web, o sea, por la www. Tenemos coordinadora.simonbolivar.org y también un blog llamado www.alsondel23.tk, que es el mismo blog que cae desde la coordinadora. Y el cual, bueno, ustedes sabrán que acá en tu programa Grada Popular les traemos las noticias que no vas a escuchar en otros programas de radio o televisión. Igualmente, aparte de invitarlos a escuchar nuestro programa todos los lunes, también hacemos un extensivo saludo a la gente de Un Canto Necesario, que este jueves, el jueves pasado, acaban de llegar a su primer aniversario. Su primer añito, me imagino que se picaron una torta todo aquí, ¿no, Pulguita? Sumaron videos, fotos, y allá afuera fue un rumbo, ¿no? Saludos desde aquí a todos estos camaradas, sobre todo a la pana Soraya, y a los amigos, a los compañeros, siempre se me olvida el nombre, ese que son pichirres. A los compañeros que están junto a ella todos los jueves de 7 a 9 de la noche por esta emisora, la 94.7 FM. También queremos recomendarles que todos los miércoles escuchen el programa La Realidad Inventada, del compañero Gonzalo Chalo Azuaje y el vecino Alfredo. Él lo ha estado acompañando durante estos últimos mes y medio, creo que ya tienen al aire entre los dos. Y por supuesto, todos los sábados, los panas Escarbando, que salen a las 12 del mediodía por esta misma, este mismo dial, de 12 a 1 de la tarde. Decíamos sobre lo que ocurrió en Honduras, que uno de los pronunciamientos que se hizo sobre, por el Partido Libre, de que preside Manuel Zelaya, es que el Partido de Libertad y Refundación, es decir, Libre, aseguró este lunes que no hay ninguna negociación que traiciona al pueblo de Honduras al referirse al Tribunal Supremo Electoral entre el gobierno encargado de los comicios de este domingo, donde según la oposición denuncia hubo fraude. La oposición en Honduras, obviamente, como ustedes todos recordarán, el señor Manuel Zelaya es presidente de Honduras, el cual fue derrocado por un golpe militar, lamentablemente, hace ya, ¿qué? Seis años. Pues en una rueda de prensa ofrecida por el expresidente Manuel Zelaya, presidente del Partido Libre y esposo de la candidata del partido opositor, Xiomara Castro, aseguró que están de acuerdo con el diálogo y a los acuerdos políticos siempre y cuando sean transparentes y en defensa de los derechos de los hondureños, tras precisar que tienen certeza de las irregularidades en el conteo de los votos. Zelaya instó a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a demostrar urna por urna, acta por acta, pueblo por pueblo, que ustedes, el Tribunal Supremo Electoral, tienen resultados diferentes. Y se preguntaba, ¿por qué el Tribunal de Elecciones aparta el 20% de las urnas anoche en sus resultados? Explíquenme, decía Zelaya. Alguien que tenga el mínimo sentido de inteligencia y razón. ¿Cómo pueden dar resultados escogiendo el 20% de las urnas? Dijo esta denuncia Manuel Zelaya. La candidata del Partido Libre ganó en la mayoría de las urnas electorales, así lo demuestran los conteos a boca de urna que manejó la fuerza política opositora que acompañó a Xiomara Castro en su contienda. Proclamamos que no aceptamos los resultados que dio el Tribunal Supremo Electoral, no estamos dispuestos a aceptarlo, reiteró Zelaya al instar al Tribunal Supremo Electoral a demostrar al pueblo de Honduras la transparencia de los resultados de este domingo. Yo le he pedido que simplemente comparemos nuestros resultados, que dejen que nuestros técnicos vayan a todo el proceso interno. Más temprano, el candidato del Partido Nacional de Honduras, Juan Hernández, quien según el Tribunal Supremo Electoral lidera el conteo de los votos, declaró que el resultado de las elecciones generales celebradas este 24 de noviembre no se negocia porque el pueblo decidió en las urnas. Hasta el momento solo se ha escrutado el 54% de las actas. Entonces ahí yo me pregunto, como ya lo había hecho al principio, porque el Tribunal Supremo Electoral fue tan irresponsable a dar solo un 54% de las actas? ¿No debieron haber esperado a que se contara o se escrutara más del 70%, por ejemplo, o más del 80%? Mientras tengamos este voto al que quiera regresar, por supuesto, la oposición venezolana, el voto manual, porque aquí en Venezuela, en la Cuarta República, el voto manual se decía que acta mata voto. Es decir, el candidato de X puede sacar 2.000 votos de diferencia, pero el que haga la acta lo pone a ganador al otro. Es decir, la burguesía siempre se pagaba y se daba los vueltos. Vamos a un primer corte musical en esta grada popular y volvemos con algunas declaraciones de diputados venezolanos que hacen vida en el Parlamento Latinoamericano opinando sobre lo ocurrido en Honduras. Vamos a escuchar ese primer tema musical, querido boludo. Escúchame, poné un primer tema. Saludos a todos los hermanos de Argentina y el mundo que nos esté escuchando. Esta es grada popular, ya volvemos. We'll be right back. sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Sí, señores, no te va a gustar con ese excelente tema. Que bueno, durante dos programas hemos tratado de colocarlo, pero la tecnología nos ha comido, o me ha comido. Pues. La producción de esta grada popular es mía, no José. Cuando tenemos ya las 8:26, un aplauso para el Magallanes ahí otra vez, porque tenemos de sopita a los leoncitos, ¿no? Por ahí se estaban quejando el sábado. Algunos caraquistas se estaban quejando aquí en este mismo escritorio. Pobrecitos, ¿no? No aprenden. Mira, por ahí se están escuchando los cohetes. ¿Qué estamos celebrando? Que somos mayoría, que somos alegría, obviamente. Invitarles a todos y a todas a que este 8 de diciembre tiene un compromiso con este proceso revolucionario, con esta nación llamada Venezuela. Esta nación que algunos señores niegan de ella, ¿ves? Y les encanta comparar Venezuela con otros países del primer mundo. Como, claro, siempre poniendo a Venezuela de mal ejemplo. En el sentido de que esto en España o en Portugal no pasaría. En Italia no, jamás. Por favor, que él o las. A ese proca proponerles en todos los programas estas canciones. Como la de Los Prisioneros, ¿no? Quédate allá. O sea que ustedes saben cuál es. Bueno, de eso vamos a tener cabulla para rato, ¿no? Es decir, mucho tema que contar. Estamos hablando de que ya varios diputados venezolanos, sobre todo del Parlamento Latinoamericano, se han pronunciado sobre este fraude electoral en Honduras. Ya lo nombran como fraude electoral. Y bueno, no tiene otro nombre. Con estas explicaciones que ya dimos al principio y con el primer boletín que primero dan le dan la victoria a la compañera Xiomara de Celaya. Y luego Xiomara Castro de Celaya. Y luego en un segundo boletín van y ponen la torta. Yo lo que buscaba y pretendía de este Tribunal Supremo Electoral es que de verdad demostrara que era imparcial, como debe ser todos los tribunales supremos electorales, todos los consejos nacionales electorales, porque para eso fueron elegidos, para ser unos árbitros imparciales. Pero lamentablemente demostraron y se burlan de todo el pueblo hondureño y toda la patria grande de nuestra Latinoamérica. Nosotros nos sentimos de verdad bien avergonzados que esto ocurra todavía en el pleno siglo XXI. Decía que el diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Parlamento Latinoamericano del Grupo Venezuela, mostró preocupación por la denuncia de manipulación de los resultados electorales en Honduras y se solidariza con Xiomara Castro, candidata presidencial, con el pueblo hondureño y con el Partido Liberal y Refundación Libre. Cabezas dijo que diversos hechos anteriores a las elecciones, como la dificultad impuesta a los observadores internacionales, podrían dar indicios de que el proceso no fue transparente. Asimismo, explicó que somos solidarios con el Partido Libertad y Refundación y con todos los movimientos sociales que respaldan la candidatura de Castro. E instamos a las autoridades a que investiguen las denuncias de manera clara para que no queden dudas en el pueblo hondureño ni en la comunidad internacional. De igual forma, Rodrigo Cabezas instó a que los partidos políticos y movimientos sociales democráticos de América Latina y el Caribe rechacen la tentativa de fraudes en Honduras y apoyen a los y a los hondureños, a Xiomara Castro y al Partido Libre en su lucha por encontrar la verdad del resultado de las elecciones presidenciales. ¿Qué les parece? Por cierto, por ahí el compañerito, nuestro vecino Manuel Santos, presidente de Colombia, se pronunció felicitando al supuesto ganador de las elecciones. Y entonces uno se pregunta, y inclusive eso fue en el primer boletín donde daban a Xiomara Castro como ganadora. Imagínese usted la zampaulera que se está viviendo hoy día en Honduras, y más cuando sabemos que hay, como hacen todas las oligarquías que están gobernando, hay censura en la prensa hondureña. Es decir, hay algunos valientes, algún canal Telesur se está atreviendo junto a un canal hondureño que ahora mismo no me llega el nombre, pero que se está atreviendo a darle la voz al pueblo, a salir a la calle y preguntarle al pueblo si está de acuerdo con ese boletín definitivo del Consejo de Tribunal Supremo Electoral en Honduras. Y por supuesto, las opiniones son bastante encontradas, porque la gente está en la calle para que le devuelvan su dignidad que fue robada hace más de 6 años. Cuando se le dio el golpe de estado a un pueblo o a un dignatario que estaba llamando a una constituyente. Inclusive ni siquiera era una constituyente, era un referéndum para ir a una constituyente, para ver si el pueblo quería o no ir a una constituyente. Y por eso le dieron el zarpazo final al Zelaya, lo montaron en un avión y lo mandaron a volar. Afortunadamente no se atentó con su vida.

Ajá, ajá, un estreno en exclusiva en esta grada popular multiviral, se llama ese tema, de la gente de Calle 13. Un tema que, si le pones atención, hay varios tiros que te llegan a la conciencia. Hay varias luces, suena más bonito, hay varias luces que nos abren los pensamientos, ¿no? Ese tema, hay que decirlo, está inspirado en lo que le ocurrió a Edward Snowden, ese señor de la NSA, ese espía de la CIA, el cual se le escapó a los gringos y le ha delatado o le ha revelado un sinfín de WikiLeaks, es decir, un sinfín de notas de espionaje que había hecho el gobierno estadounidense a medio centenar de países, entre ellos hasta sus propios aliados, es decir, Francia, Italia, Alemania. ¿Quieren ver la cara de perro que tenía Angela Merkel estos días cuando se enteró de que Estados Unidos le espiaba todas las llamadas, los correos electrónicos? Pero algunos se preguntarán, ¿eso no será una cortina de humo para opacar, para callar esa revolución interna que se está viviendo en los Estados hundidos, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica? ¡Pam, pam, pam, pam! Una nueva novela se aproxima. Pero bueno, hablando de ese excelente tema llamado multiviral, tienen que escucharlo una y otra vez, compartirlo, porque la verdad que es un estreno mundial. Hay que decirlo, que Calle 13 de nuevo le da una patada al imperio con esta canción y le abre un poquito más los oídos a estos panitas que a veces solo escuchan música por escucharla. Pero como ustedes saben, aquí en Grada Popular nosotros le colocamos temas musicales que les abre el pensamiento, que los pone a escuchar un poquito más. No estamos diciendo de que solo los Estados Unidos son los malos, ¿no? Los malos son todos los gobiernos que no hacen nada por el pueblo, que se comen los impuestos, que no invierten en seguridad social. El pasado lunes aquí en Grada Popular estuvimos con una compañerita de Alemania, una chica apenas 19 años con una conciencia tan amplia. ¿Y de qué nos estuvo hablando en todo el programa? De la falta de humanidad de parte de todos los pobladores de toda Europa y de gran parte del mundo, donde nos olvidamos que tenemos que el que tenemos al lado, el vecino, el compañero que está huyendo de una guerra y está yendo a otro país porque en su país hay una guerra, como los millones de compañeros colombianos que tenemos en este país que han huido, son refugiados en este país que es parte de la patria grande. Este país que le dio cobijo a una cantidad de compañeros del sur huyendo las dictaduras de Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay. Este país que le abrió las puertas a todos los europeos que llegaron en las décadas de los 40, 50, 60 y 70 a Venezuela, que los recibió con los brazos abiertos. Y que todavía algunos compañeros de esto no se sientan realmente venezolanos, latinoamericanos, a pesar de tener sangre europea. Que algunos compañeritos que son hijos de estos europeos no sientan esta nación como suya. Es un descaro decir que esta nación no sirve para nada, hermanos. Si esta nación es tan grande. Este es el paraíso, señores. Venezuela es el paraíso. Digan lo que digan. Esta escasez que tenemos hoy en día, de la cual varios se quejan, es verdad. Cualquiera se puede quejar cuando ya le quitan un poco de comodidad, de que vas a un supermercado y no consigas lo que siempre conseguías. Es verdad. Pero esto es una nueva guerra económica que nos están haciendo. Compréndalo una vez. No es solo política. Es una guerra económica de la oligarquía, le está haciendo a este gobierno revolucionario que tiene ya 15 años en el poder, va a cumplir 15 años que elegimos al comandante Hugo Chávez Frías, ese 6 de diciembre de 1998. O 4 de diciembre, uno de esos dos días fue. Siempre las elecciones presidenciales coinciden con el primer domingo de cada hora, cada 6 años. Y ahora tenemos un nuevo presidente que fue puesto prácticamente por la mano del presidente Hugo Chávez, y el cual fue electo por el pueblo venezolano por una diferencia más corta con la que ganó Hugo Chávez, que ganó por 1.400.000 votos cuando fue electo el 7 de octubre del 2012. Es cierto, el compañero Maduro fue electo con una diferencia como de 700.000, 500.000 votos. Pero es una diferencia suficiente, y la cual en la mayoría que tenemos diputados en la Asamblea Nacional debemos defender, como se está defendiendo con la ley habilitante y estos duros golpes que se le está dando a estos comercios que especulaban o especulan aún vendiendo cosas a 1200% de lo que realmente la adquirieron. Es decir, el gobierno nacional le da unos dólares a unos empresarios que lo que hacen es importar de otros países, sea de Europa, de China, mayoritariamente. Traen unos productos que los traen a 6.30 el dólar, y acá lo quieren vender a 500 y a 1000% lo que les costó allá. No se puede ser usurero, señores, y le está cayendo bien, bien hecho lo que le está pasando a todas estas tiendas que especulan. Ejemplo, esa fulana DACA, la ferretería EPA y esa cantidad de negocios que han especulado por lo largo de los tiempos. Y este ejemplo que se le está dando al todo el pueblo venezolano de que de verdad hay que poner cuoto a estos señores que están haciéndose ricos de la noche a la mañana con el sudor y el riesgo de todo el venezolano que tiene que joderse para conseguir unos zapatos para darle comer a su familia. Y venga un señor y se quiera llevar su dinero así porque le da la gana aumentar una cosa que debería costar 400.000, colocarla a 1.200, por ejemplo. Algo que debe costar 3.000 y lo coloques en 12.000. No seas descarado. Esa persona, ese supuesto empresario, si vuelve a recaer en ese asunto, debería caerle el peso a la ley. Es decir, quitarle su negocio, expropiárselo. Y echarle los ganchos por usureros, señores. Y hablando de usureros, hay una buena noticia que nos trae Indepave, ¿no? Que abrió una nueva sala de denuncias. Con el fin de fortalecer la lucha contra la guerra económica y seguir creando mecanismos para facilitar al pueblo venezolano la realización de denuncias contra el sabotaje, la especulación y el boicot, el Instituto para la Defensa de las Personas, de las personas en el acceso a los bienes y servicios, es decir, Indepavis, inauguró una nueva sala para formalizar reclamos. El nuevo espacio ubicado en el nivel Bolívar del edificio Tajamar de Parque Central en Caracas estará abierto al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta oficina puesta en funcionamiento desde este lunes. ¿Lunes qué? 25, ¿verdad, Pulguita? Lunes 25. Esta oficina atenderá denuncias presenciales de usuarios y usuarias afectados por el incumplimiento de sus derechos al momento de adquirir un bien o un servicio. Con la apertura de esta nueva sala del Indepavi, ratifica su compromiso en la defensa del pueblo, abriendo nuevos espacios para consolidar la lucha contra la guerra económica que han querido realizar sectores de la ultraderecha venezolana. Es importante mencionar que las y los usuarios que desean formular una denuncia deben consignar copia de la cédula de identidad del denunciante, si es persona jurídica, entregar copia del acta constitutiva de la empresa, nombre y dirección exacta del proveedor de bienes y servicios a denunciar, señalando número de RIF, registro de fiscal y teléfonos, soportes que sustente su denuncia como facturas, contratos, recibos o cualquier otro documento que considere pertinente. En el ente regulador de bienes y servicios también cuenta con una línea telefónica, la cual es 0800 reclama. Es decir, 0800-732-5262. Las oficinas en el interior del país y la página web del indepavi.gov.be para realizar su denuncia. Así que pónganse las pilas porque el Indepavi ya puedes denunciar presencialmente, es decir, ir a una oficina y llevar las pruebas de alguien que te hizo una estafa o simplemente, pues sí, una estafa o una usura, que demuestres que es así. Obviamente los invitamos a que sean valientes, a que sepan que no están solos y que tenemos un gobierno que nos está apoyando. Bien, y también vamos a recordarles los puntos de contacto para que se comuniquen con nosotros, para que interactuemos, no tengan pena. 0412-736-0577, teléfono de mensajería de texto, se lo repetimos. Solo mensaje de texto, por favor. Y coloquen su nombre, apellido y desde dónde nos están escribiendo. 0412-736-0577 y el teléfono de cabina por alguna felicitación, denuncia, crítica constructiva, por favor, al 0212-830-2819. Pulguito, vamos a escuchar un 2x1. Ahí esos temas A y B. Tenemos ahí una agrupación. ¿Quién escogimos hoy? A la gente de Bacalao Men. Una excelente agrupación venezolana que fusiona una cantidad de música latina, rock y demás. Vamos a escuchar a los panas de Bacalao Men y volvemos en escasos 7 minutos aproximadamente. 9. Vamos a escuchar esos dos temas. Uno se llama La Cucaracha y el otro se llama El Detective. Escúchala, muy buenas. Ella ha tenido un gravísimo accidente el día anterior. Su pata quedó aplastada en un zapato de tacón. Se te están acabando las patas, cucaracha. Se te están acabando las patas, cucaracha. Thank you. recostado de la pared o en linterna, todo lo ve. Chaqueta de cuero marrón, par de cigarros detallados, cortina de humo encaletado. Se mueve con balance, la justicia está a su alcance. Le presento al detective. Se mete un paquetico en el bolsillo y disimuladamente se dan la mano. Se marcha bien despacito, como si nada ha pasado. Se manda una cancioncita disimulado, pero no se han dado cuenta que hay un detective alerta, parado en una esquina de la urdaneta. Y él rompe el disimulado. Sin mucho ruido, suena mejor. Cero fotografía, prefiere la regalía. Agarra lo suyo, se marcha de ahí. Así que dobla su trofeo, se lo guarda en la cartera el detective de la urdaneta. Ajá, Ta Mosca con el detective de la urdaneta. ¿Quién dijo que los rockeros venezolanos no sabían de salsa? Ahí está, pues, un par de temitas de la gente de Bacalao Making funciona y tropicaliza nuestro rock and roll y lo vuelve ahí salsoso. Excelente agrupación venezolana, la cual tiene más de 12 años pateando la calle. La agrupación que, bueno, los invito a buscarla en varias cantidades de redes sociales que hay, ¿no? Entre ellas la SoundCloud. Búsquela en sus redes sociales también. Por ahí en rock, en fútbol tenemos algo de la misma gente de Bacalao, men. Pueden googlear, colocar roanfútbol.com más Bacalao, men. Ahí conseguirán algo de la gente de Bacalao, men. O sus mismas redes sociales. El día de hoy hemos colocado varias agrupaciones musicales, nuestras latinoamericanas. Entre ellas comenzamos con Manu Chao, temas que no, se llama Calle, o Calle, la llaman Calle. Un excelente tema musical, el cual nos recuerda a esas chicas que lamentablemente tienen que salir a la calle a vender su cuerpo por muchas situaciones sociales que han vivido. Dicen que es la profesión más antigua del mundo, ¿no? La prostitución. Y no podemos hacernos, no nos podemos cegar cuando caminamos en la calle y vemos a compañeros que ejercen esta profesión, ¿no? A veces los ignoramos, pero sabemos que están ahí. Y que por una u otra razón, este proceso revolucionario debe ayudarlos a ellos también, ¿no? Reivindicarle su seguridad social o asegurarle su seguridad social también. Ayudarlos en muchas cosas, ¿no? Entre ellos en control de protección, ¿no? En la protección para que no se contagien o no, lamentablemente no contagien a otros, si es que lamentablemente están contagiados. Pero es un tema realmente tabú todavía en el pueblo venezolano, el cual debemos debatir siempre en nuestros medios. ¿Y por qué no? Invitar a estos compañeros a nuestros programas, como lo han hecho otros medios comunitarios alternativos. Entre ellos, estaba el ejemplo el lunes pasado de Ávila TV en su programa, excelente programa que pasaban hace pocos meses, El Entrope de Falopio, donde tenían a un hermano transgénero ahí entre su producción. También le colocamos los uruguayos de No Te Va a Gustar con su tema Cero a la Izquierda. Luego el estreno mundial de Multiviral, es decir, de Calle 13 con su canción Multiviral, la cual está inspirada en lo ocurrido con Edward Snowden. Y bueno, escucharon ese par de temitas, ese 2x1 de Bacalao Men. Ya tenemos acostumbrado en Grado Popular que cuando llegamos casi a la primera hora, colocamos, primera hora de programa, colocamos un 2x1 para relajarnos un poco estos lunes que ustedes saben que comienzan bastante, bastante acelerados. Hay mucha gente que llega tarde por el tráfico, otros porque simplemente siempre se paran tarde. El venezolano lamentablemente no es de los que más llegan temprano a los lugares. Tenemos ese pequeño gran defecto. No somos puntuales y quedamos mal ante otros compañeritos que sí son puntuales en otros países. Ojalá eso se vaya acabando poco a poco. Afortunadamente hay dos instituciones que nos traen eventos en la calle, como por ejemplo la Alcaldía Libertador con sus conciertos, y PDVSA La Estancia con sus conciertos en varios lugares, que han tratado de poner orden en el desorden, colocando, cuando dicen que es a las 5 de la tarde un concierto, lo han tratado siempre de comenzar a las 5 de la tarde, como debe ser, para que todo el mundo después no esté corriendo y huyendo porque el metro se le va a cerrar a las 11 de la noche. Y es bueno que nos acostumbren a ser puntuales. Y a la gente que llegue tarde, bueno, habrá que, no sé, multarlas, castigarlas, mandarlas para su casa. Es decir, que, no, ¿para qué viniste? Porque no te devuelves para tu casa. No respetas el tiempo de los demás. Imagínate una asamblea, te vive una asamblea de vecinos y todos llegan a las 2 horas. Es una irresponsabilidad de nuestra parte. Si no puedes llegar a un lugar, no te involucres, entonces. Bueno, después de este pequeño jalón de oreja, que bueno, no tenemos, pero tenemos que corregir este tipo de cosas que nos ocurren como venezolanos, compatriotas todos. Tenemos que nombrar estas noticias que nunca la vas a ver en periódicos como El Universal y El Nacional, dos periódicos que se hacen llamar periódicos de la élite y los cuales son replicados a nivel mundial por, obvio, sus compinches. En Chile, El Mercurio. En Argentina, El Clarín. Televisoras como Globo Terror, que digo, Globovisión. En Argentina debe ser Telefe o el pocotón de canales que tiene Clarín, ese monopolio que dejaron crecer en Argentina. Tiene tantos canales de televisión por cable. Tiene más de 1500 canales de televisión por cable, ese monstruo llamado Clarín. Y ahora, como le están aplicando la ley de medios a el gobierno democráticamente electo en Argentina de los presidentes Kirchner, es decir, del hermano Ernesto Kirchner y nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, son dictadura ahora. Por favor, ese cuento ya nosotros en Venezuela tenemos ya un guaral, es decir, bastante pabilo. De eso que se utiliza para tirar el papacacho. O el, ¿cómo le llaman en otras partes? Le llaman el volantín. Bien, Venezuela gradúa a los primeros 290 médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Estudiantes provenientes de Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Gambia, Honduras, Haití, Dominica, San Vicente y las Granadinas, es decir, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Paraguay, Guyana, reciben el título de médicos integrales comunitarios de manos del jefe del Estado venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este lunes títulos de médicos integrales comunitarios a 290 estudiantes egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende, es decir, la ELAN, ubicada en la sede de Filas de Mariche, en nuestro estado bolivariano de Miranda. La ELAN fue inaugurada en abril del 2007 por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, con la finalidad de formar médicas y médicos humanistas preocupados por las necesidades de la población. Estudiantes provenientes de todos estos países ya mencionados se han beneficiado del programa de medicina comunitaria integral, quienes en su mayoría son provenientes de lugares humildes con difícil acceso a la educación gratuita. La ELAN, es decir, la Escuela Latinoamericana de Medicina, fue inaugurada en abril de 2007 por el comandante Hugo Chávez con la finalidad de formar médicos y médicas humanitarias. Con el propósito de integración latinoamericana y caribeña mediante políticas de inclusión y democratización educativa, así como valores de cooperación y solidaridad en los pueblos latinoamericanos y caribeños. ¿Qué les parece? Esto merece más que un aplauso, por favor, señores. Un aplauso para la Escuela Latinoamericana de Medicina, la cual está creando médicos y médicas con los principios de ese gran ejemplo de Latinoamérica y del mundo, el cual fue Ernesto Che Guevara, un gran ejemplo para todos nuestros latinoamericanos. Y fíjense bien, de los países mencionados casi todos son latinoamericanos, pero ahí está un país, ahí nombramos a un país de nuestra madre África, es decir, Gambia, ¿no? Fue Gambia el que mencionamos. Hablamos que casi todos los países son latinoamericanos. Repasamos: Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Honduras, Haití, Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Paraguay, Guyana y, por supuesto, el que mencionamos y recalcamos, Gambia, un país africano. Qué bueno que Venezuela esté abriendo todos los espacios, como ya lo ha hecho Cuba por más de 50 años con su revolución. Y qué decir también de la misión Milagro, ¿no? Qué cantidad de compañeros y compañeras latinoamericanas ya se han operado en Venezuela. Ya deben pasar de... Ya hemos llegado al millón. Y la gente se pregunta en esos países, ¿cómo hace el gobierno bolivariano? El solo hecho, cada operación de esa cuesta más de $10,000 en cualquier clínica privada, ¿no? Y el gobierno bolivariano no solo les hace la operación gratis, sino que le da la estadía y los trae y los lleva, obviamente, en aviones venezolanos y a veces cubanos, ¿no? Con la cooperación de Cubana de Aviación y con, por supuesto, con Viasa, una aerolínea creada en el gobierno revolucionario y que, por supuesto, rememora lo que era la aerolínea Viasa, la cual fue vendida a precio de gallina flaca y sus trabajadores dejados a la deriva en el año 97 con ese plan, con ese señor que estaba en lo que se llama en la planificación, ¿no? Ministerio de Planificación. Ese señor llamado Teochoro Pecó hizo desastre, ¿no? Vendió la seguridad social venezolana. Vendió varias empresas, entre ellas CanTV, la Luz Eléctrica de Caracas. Viasa también fue una de ellas, la cual le vendieron a pedacitos a la aerolínea bandera de España, la Iberia, que ahora también le está sucediendo lo mismo. Por eso que Verdugo no pide clemencia, señores. No, es que me alegre porque la compañía Viasa Iberia le esté ocurriendo exactamente lo mismo lo que le ocurrió a Viasa. Bueno, bien hecho, pues. Toma tu tomate. El que mata a... El que a hierro mata, a hierro muere. Lamentablemente, bueno, los que sufren siempre son los trabajadores, porque por culpa de cuatro burócratas se deja perder una compañía con semejante vuelos internacionales, con tremendas plazas que tenía Viasa. Y bueno, el pueblo venezolano estaba ciego hace más de 40 años y por fin revivió con ese caracazo. Y luego vinieron los ángeles que cayeron del cielo, ¿no? Es un libro por ahí de una señora que lamentablemente se volteó. Ángela Sago, esposa de una joyita por ahí llamado Napoleón Bravo. ¡Ja! Pero bueno, no recordemos a esos señores porque dicen que recordar es vivir, ¿no? A lo mejor estaba nostálgico porque hoy estuve viendo en YouTube algunos videos de un programa cómico que había y unos buenos sketches que se veían ya en el año 91. Pero bueno, la vida continúa y, por supuesto, Grada Popular. Les invitamos una vez más a que visiten la página web de la Coordinadora Simón Bolívar y la den a conocer por todo el mundo. www.coordinadorasimonbolivar.org. Ahí tenemos el enlace para que escuchen esta radio a nivel mundial, desde cualquier parte del mundo. Yo creo que hasta los marcianos nos escuchan, ¿no? Esta 94.7 FM. Y bueno, reiterando el saludo a Radio Comunal 95.9 FM, la cual nos retransmite todos los miércoles desde Araure, Estado Portuguesa. Todos los miércoles a las 8 pueden entrar a su web www.radiocomunal.tk. Y también saludando a los camaradas de esta Radio NEC desde Santa Fe, Argentina. Esta Radio NEC llamada RadioLaColina.com. www.radiolacolina.com. Los saludamos, ellos nos retransmiten todos los domingos por las ondas hercianas desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. También los invitamos a que sigan nuestro programa por Twitter, así como la radio. El de la radio es arroba radio al son del 23, en números 23, radio al son del 23. Y nuestro programa arroba grada popular. Nuestro correo electrónico grada popular arroba rockandfootball.com. Buenas noticias para el tráfico en Caracas. Como sabemos, nuestro gobierno bolivariano, aparte de democratizar y bajar los precios especulativos de muchos productos en la calle, también está bajando los precios especulativos de estos empresarios, concesionarias o ensambladoras venezolanas que traen vehículos para ensamblar en Venezuela con un dólar a 6.30, pero lamentablemente las joyitas venden en los concesionarios los carros a 3 y 4 veces lo que lo deberían vender, cosa que debería ser un precio regulado para todo, para todo y para todos los venezolanos. Estamos hablando de que un carro que debería costar la inicial 219.000. Es decir, el carro de agencia puede costar 219 mil al precio especulativo de hasta 3 a 4 veces lo que cuesta ese carro. De hecho, hay una ley en la asamblea recién aprobada de la regulación por kilometraje y año de carro para que pueda adquirir un vehículo y no que te digan, mira, este vehículo es desde el 2010 y cuesta 400 mil. ¿Dónde saca un venezolano o una venezolana, una familia que supongamos gane dos sueldos mínimos el padre y la madre de esa familia, es decir, las dos cabezas de esa familia ganen dos sueldos mínimos, que en Venezuela está aproximadamente en 6.000 bolívares, entre los dos suman 12.000, pero si no tienen dónde vivir y están viviendo alquilado, generalmente les cobran 4.000 a 6.000 bolívares un alquiler, por decir de bajito. Y para encima, ¿cómo se compra un carro? Si, ¿cómo van a reunir 400.000 bolívares para pagar un carro usado? ¿Tú quién entiende eso? Eso es una cosa de loco. Cuando ese carro debería costar menos de lo que cuesta un carro de concesionario. Si el carro de concesionario vale 220.000 bolívares o 300.000, porque diantres hay esa especulación en la calle, que te quieren vender un carro del año 70 en 40.000 bolívares, por ejemplo. Una vaina que, un carro que ni siquiera se mueve. Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas en Venezuela. Afortunadamente, al fin, el gobierno se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta de esa violación de los derechos humanos que le hacen a cada familia que necesita un vehículo para llevar a sus 3, 4 muchachos a pasear al colegio. Pero tampoco tenemos tantas vías como queremos, señores. En Caracas ya no cabe tanto carro. Pero bueno, aquí hay una buena noticia o un desahogo que nos trae el ministro de Transporte. Se ha instalado un segundo puente sobre el río Guaire. El segundo puente sobre el río Guaire en Caracas, para conectar la autopista Francisco Fajardo y la avenida Río de Janeiro, fue instalado por el Ministerio de Transporte, por el ministro de Transporte Terrestre, Jaime El Trudy. Los trabajos de instalación del puente, que forman parte de la solución vial de las Mercedes, comenzaron la noche del pasado viernes 22. Señaló que esta semana trabajará en la finalización de las rampas de acceso, o las ramplas, desincorporación, paisajismo y demarcación. El Trudy indicó que en un mensaje en su red social Twitter, que la inauguración de esta solución vial, que permitirá el enlace de la avenida Francisco Fajardo a través de dos puentes, uno para ingresar y otro para salir a la autopista, se prevé para primera semana de diciembre. Las conexiones norte-sur de Caracas, habilitadas con puentes sobre el Guaire, aliviarán el flujo vehicular en la ciudad. Qué bueno, es una buena noticia, ¿no? Yo a veces me pregunto, y cuando voy con unos compañeros que tienen carro, yo me pregunto, hermano, ¿para qué yo quiero un carro? Si la gente se pasa 2, 3, hasta 4 horas metida en una cola diaria para poder trasladarse en Caracas. Por eso la gente critica que el metro de Caracas no sirve, que tiene mucho retraso, que no sé qué. No, eso es mentira, es verdad. El eslogan del metro de Caracas es el mejor de todos. es la gran solución para Caracas, sí que lo es. Y lo va a ser más cuando vayamos inaugurando cada vez más estaciones del metro. Primero, porque estamos generando más empleo. Segundo, porque en verdad del metro tú te puedes transportar de polo a polo en Caracas en menos de 40 minutos. Ejemplo tenemos nosotros que vivimos al oeste de Caracas, que desde Plaza Sucre nos dirigimos a Petare en la línea 1 y en 40 minutos estamos en Petare. A cualquier hora, inclusive cuando no es hora pico, que son días normales o días de asueto, en menos de esos 40 minutos. Y estamos hablando unos cuantos kilómetros. Es Caracas de polo a polo. Pero bueno, felicitamos al ministro de Transporte porque han inaugurado varias obras de este tipo que han tratado de desahogar todo ese tráfico que se acumula en esa... en uno de esos pulmones o vías expresas que tiene nuestra capital, con ese nombre que esperemos que algún día en proceso revolucionario se cambie, que es Francisco Fajardo, un pre-conquistador o uno de esos que afianzó la conquista de Venezuela, o sea, un invasor. Y le coloquemos un nombre que tenga que ver con nuestra Caracas. Un líder de un cacique nuestro, por ejemplo, Guaycaipuro, merece llevar ese nombre. O porque no, el cacique Katia, que era su segundo al mando. Por algo nuestras parroquias tienen sus nombres, ¿no? Algunos le dicen parroquia Sucre, pero todo el mundo le llama Katia. La plaza Sucre de Katia, todo el mundo le llama Plaza Katia. Pero bueno, esos son temas para tocar en otra oportunidad, donde reivindiquemos, por supuesto, nuestros hermanos indígenas que fueron masacrados. El holocausto judío se queda pequeño ante la masacre que hicieron estos ique conquistadores de América, estos saqueadores, violadores de nuestras indias, de nuestras tierras, saqueadores. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Son temas que a algunos no les gusta que se los repitan. Vamos a escuchar un nuevo tema musical, señor Pulga. 0412-736-0577, la mensajería de texto. Los esperamos aquí en Grada Popular. We'll be right back. Ajá, ajá, eso que escuchaba la gente de Rocola Bacalao, una agrupación de Ecuador, la cual nos dieron a conocer esta semana, el jueves pasado, el compañero Kelvin Malavé, a través de su nueva sección en rockandfutbol.com. Pueden visitar rockandfutbol.com, la sección Pínchalo en Español. Altamente recomendada. Esta sección ya lleva dos números. Nos viene a dar a conocer agrupaciones de nuestra Hispanoamérica, ¿no? Ahí tenemos ya dos números o dos ediciones de esta Pínchalo en Español. Esta agrupación, les recordamos su canción, se llama Calle B2000 de Rocola Bacalao. Pueden buscarlo ahí en rockandfutbol.com. Continuando con esta grada popular que les trae todos los lunes noticias que no vas a escuchar en otros medios de comunicación, debemos recordar que hoy, 25 de noviembre, en sus efemérides, tal día como hoy, un 25 de noviembre, pero en 1960, las hermanas María Teresa, Patricia y Minerva Mirabal fueron asesinadas a palos y puñaladas por funcionarios del dictador dominicano Leonidas Trujillo. Por ese hecho brutal, el Congreso de Feministas Latinoamericanos y Caribeñas en 1980 fijó esta fecha para la reflexión internacional. Es decir, tal día como hoy, 25 de noviembre, se celebra Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así que, compañero y compañero, recapaciten y sepamos respetar a las mujeres, sean nuestras hermanas, madres, porque no solo la violencia es a golpes, la violencia también puede ser verbal. Así que cuidemos un poquito el vocabulario y respetemos a estas compañeras que nos dan la vida, nos dan, nos traen a este mundo, nos dan todo por mantenernos, y debemos siempre darles el respeto que se merece. Tal día como hoy, pero en 1562, un 25 de noviembre, nace en Madrid, España, uno de los escritores más importantes y prolíficos del siglo de oro español, Félix López de Vega, poeta, novelista y dramaturgo, conocido como el Fénix de los ingenios y el monstruo de la naturaleza. Renovó las fórmulas del teatro español en una época en que comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. En su amplia obra sintetizó un talento poético formidable y una dramaturgia en la que los españoles de su tiempo veían proyectados sueños, anhelos y valores que terminaron asumiendo como propios. Culminó todos los géneros literarios a excepción de la novela picaresca y fue autor del alrededor de 3.000 sonetos, 7 novelas, 9 epopeyas y centenares de comedias. ¿Qué tal? Tal día como hoy, un 25 de noviembre, pero de 1862, debutó Teresita Carreño. Con apenas 8 años de edad, en 1862, debuta la prodigiosa pianista Teresa Carreño en el Irving Hall de Nueva York. El público que se congregó en el salón, a pesar de la lluvia pertinaz, no podía dar crédito a lo que estaba presenciando. Los mismos críticos no salían de su asombro. Uno de ellos, crítico pesimista, no se explicaba cómo pueden alcanzar la octava esas manos. Es un misterio, y sin embargo, esos pasajes se veían claros y correctos. No comprendo, no puedo comprenderlo, decía el crítico. Estamos hablando nada más y nada menos de la pianista venezolana Teresa Carreño, la cual lleva el nombre del más importante, uno de los más importantes teatros de Latinoamérica, el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, ubicado en el centro de Caracas, en la parroquia Los Caobos. Imagínense, con 8 añitos ya esta excelente pianista está dando que hablar en el mundo. Un 25 de noviembre, pero en 1896, nace en Guataparo, estado de Carabobo, Jesús María Costa. Desde muy niño, su progenitora lo trasladó al Cerro del Café, sector Bárbula, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Se destacó por ser un hombre de pueblo, trabajador sencillo, alegre, honesto y respetuoso. Sobre una carreta tirada por su mula, llamada Flor de Lima, se le veía transitar por las diferentes calles de Naguanagua y Valencia, repartiendo materiales de construcción, ya recogiendo basura y desperdicio, ya vendiendo tierra negra para las matas, realizando mudanza y hasta en los desfiles de carnaval. Se cuenta de este Jesús María Costa, nacido en Carabobo, tal día como hoy, en 1896. Un 25 de noviembre de 1936, el argentino Carlos Saavedra Lamas recibe el Premio Nobel de la Paz por haber colaborado al fin de la Guerra del Chaco entre las repúblicas de Bolivia y Paraguay por la posesión de la región del Chaco Boreal. Esta fue la primera guerra moderna en la historia de Latinoamérica. En 1936, el enorme despliegue de material bélico y municiones no tenía comparación con ningún otro conflicto en la región a lo largo del siglo XX. Saavedra Lamas organizó y precisó un año antes el Comité Internacional de Mediación, que contribuyó a la firma del armisticio de este conflicto limítrofe. ¿Qué más tenemos tal día como hoy? Un 25 de noviembre. Muere en Japón Yukio Mishima. En 1970 fallece el escritor Kimitake Kirooka, mejor conocido como Yukio Mishima, quien es considerado el escritor japonés de mayor peso en la literatura contemporánea de su país. Estudió Derecho y fue empleado en el Ministerio de Hacienda de su país. Su primera novela autobiográfica, escrita a los 24 años de edad, Confesiones de una Máscara, con la cual alcanzó un enorme éxito. Se destacó también como poeta, ensayista y dramaturgo. Mishima fue conocido en Occidente por la notable belleza literaria de alguna de sus obras. El tema nominante en casi toda su producción es la dicotomía entre los valores tradicionales de Japón y la falta de espiritualidad en la vida contemporánea. Un día como hoy, se suicida según el ritual del harakiri, en la que se considera una protesta final contra lo que él consideraba la decadencia japonesa. ¿Qué tal? Y tal día como hoy, un 25 de noviembre de 1975, la República de Surinam, el país más pequeño y el de menos poblados de América del Sur, logra su independencia tras 160 años de colonización holandesa. Aprovechando su condición de ciudadanos holandeses, casi un tercio de la población, básicamente de clase media, emigra a la metrópolis, lo que provoca una grave escasez de cuadros técnicos y profesionales para desenvolvimiento para el desenvolvimiento independiente del país. Actualmente la economía de Surinam depende en un altísimo porcentaje de la explotación de la bauxita, la cual se encuentra en manos de dos grandes consorcios transnacionales llamados Suraico y Billiton. Bueno, tal día como hoy, un 25 de noviembre, se proclama la independencia de Surinam en 1975. Y tal día como hoy, un 25 de noviembre, pero del 2001, la empresa de investigación genética estadounidense ACT anuncia la clonación del primer embrión humano en la búsqueda de nuevos tratamientos médicos. Hasta ese momento, el único intento se había llevado a cabo en Inglaterra con células madres procedentes de embriones, aunque en aquella ocasión no se pudo demostrar que las células resultantes fuesen idénticas a sus progenitoras. El anuncio lo hizo el presidente de esta empresa de investigación genética estadounidense, ACT, que lo presentó como un experimento para su empleo en el tratamiento individualizado de enfermedades. El anuncio desató de inmediato la controversia en el ámbito de la moral y de la religión. ¿Qué tal? Temas polémicos ya desde el 2001. Creo que eso viene desde la oveja Dudy, creo que se llamaba. Pero bueno, vamos a continuar con esta grada popular. Vamos a escuchar un nuevo tema musical, señor DJ. Y volvemos en unos minuticos en esta tu grada popular. Con fe y sin saber con fe que el arte de pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Tenemos tiempo que no colocábamos un temita de esa agrupación llamada Os Paralamas do Suceso en su temazo Inundados. Hace poco nos visitaron, creo que hace un año, en el Teresa Carreño. Nos deslumbraron con su música. Una vez más, esta agrupación que tiene un bojote de años por ahí recorriendo Latinoamérica y el mundo. Os Paralamas do Suceso. Estás aquí en sintonía de Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23 desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra. Desde la parroquia 23 de enero, sector La Cañada entre los bloques 18 y 19. Aquí, donde hace vida la coordinadora Simón Bolívar. Colectivo que lleva esta emisora adelante junto a otras experiencias. Acá mismo tenemos en esta Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, tenemos un mega infocentro, el cual tiene más de 60 máquinas totalmente gratis para su utilización en software libre. En este comunismo mismo le damos cabida a que todos los estudiantes y compañeritos y compañeritas, vecinas y vecinos, se aproximen a esta Casa de Encuentro sin pedirle carné político, ¿verdad? No hace falta que apoyes este proceso revolucionario. Eres un venezolano, un vecino más que necesitas aprender la computación. Ahí mismo, en ese mega infocentro, dictan talleres de alfabetización tecnológica. Si preguntaste si votaste por Chávez en el 98, si lo ratificaste más adelante, si votaste por la constituyente. No. Ahí nadie te va a discriminar porque seas ADECO, Nuevo ADECO, Copellano, Primero Justicia. No. No importa, véngase para acá. Eso sí, en sana paz. O sea, venir a echar vaina, es mejor que se quede en su casa. ¿Verdad, Pulga? Mira, bueno, continuando aquí, mira, tenemos nuevas noticias. El alcalde de Libertador nos anunció hace pocos minutos. Están reunidos en algún lugar de nuestra Venezuela el presidente Maduro y un grupo de alcaldes y ministros anunciando ciertas nuevas actividades que se están realizando en Caracas para organizarla como debería ser, ¿no? En principio hablado de nuevos puentes elevados que aliviarán un poco lo que es una de las vías más transitadas de Caracas, lo que es la Francisco Fajardo, a la altura de Las Mercedes, sobre el Río de Janeiro y el Río Guaire. También tenemos una que hicieron en Plaza Venezuela, ¿no? Cerca del nuevo Bicentenario. O en zona rental hicieron una nueva, también un nuevo elevado ahí para aliviar un poco ese tránsito que se hace para salir de la autopista y entrar a nuevas vías, ¿no? O hacer un retorno también. En Caracas le hace falta muchas cosas. La autopista ya no entran tantos carros. Hay que hacer ya un segundo piso a la autopista. Lamentablemente Caracas nunca fue bien planificada. Empezando ya, estamos hablando de después que cae Pérez Jiménez en el 58, que era, a pesar de que era un dictador, pero tenía a Caracas en un proceso continuo, y el que quiera decir lo contrario, que por favor se muera los labios o la lengua. Pero este señor dejó a Caracas una Caracas bien, de las más modernas de las metrópolis latinoamericanas. ¿A costa de qué? Sí, a costa de libertades. ¿Pero de qué nos sirvió las libertades de estos partidos políticos que después se les voltearon al pueblo? Tan, tan, tan, tan. Pero bueno, esas son cosas que lamentablemente Venezuela tenía que haber vivido en estos apenas 200 y algo años que tenemos como país libre e independiente, ¿no? Por algo se fuñeron nuestros libertadores para darnos libertad y dejándolo todo a un lado, ¿no? porque casi todos nuestros libertadores eran prácticamente de la burguesía. Estamos hablando de los líderes, ¿no? Sobre todo Simón Bolívar, que Francisco Miranda, bueno, era ahí, pero es nuestro venezolano más universal. Bien, hace minutos, el alcalde Jorge Rodríguez, en compañía de, obviamente, nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, detalló que más de 1 millón de personas se han beneficiado con la gran misión Nuevo Barrio Tricolor, es decir, el 67% de los barrios de Caracas, más que todo el municipio Libertador, ¿no? Ya que se encuentra incluido en esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, así lo informó esta noche de este lunes el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, desde el Parque Ali Primera, aquí en nuestra parroquia, cerquita de la parroquia donde estamos, que es la parroquia 23 de enero, ahí mismo en el Parque Ali Primera en Catia. Durante esta activación de 5 nuevos corredores, en compañía del presidente de la República, Nicolás Maduro, el burgomaestre detalló que 1 millón de personas ya se ven beneficiadas con la gran misión impulsada por el gobierno revolucionario. El día de hoy estamos activando la gran misión Barrio Nuevo Tricolor en 5 corredores. Estamos incorporando 141 nuevos barrios, 128 mil familias, para un total de 209 mil familias. En este sentido, recordó que durante la activación de las 3 primeros corredores, que comprenden Coche, Santa Rosalía, Catia Sur y Catia Central, fueron impactadas un total de 81 mil familias. Ahí hemos estado instalando las salas, se ha iniciado el diagnóstico y los primeros procesos para ver cuáles viviendas están deterioradas, necesidad de espacios públicos y recreación. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro reiteró que el Ejecutivo Nacional cuenta con los recursos para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por lo que llamó al pueblo, a los consejos comunales, a las VCH y a los movimientos sociales a organizarse, activarse y presentar los proyectos. Por cierto, esta mañana el ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez, mostró lo que va a ser una de las cientos de canchas múltiples que se van a instalar en nuestros barrios. Y la verdad es que está muy bonito el proyecto. Estamos hablando de canchas techadas, completamente techadas, y con un primer piso que viene siendo como los espacios comunes. Entre ellos van a haber máquinas multifuerza, lo que son los baños y salas de reuniones, y en el primer piso toda una plata banda, la cancha múltiple, que va a tener un techo totalmente en tercera dimensión. Espectacular la provisión de un video que hicieron en 3D, y los invito a que lo revisen. Vamos a colgarlos en nuestro grupo de Grada Popular de Facebook para que todos puedan ver esa bella obra que de pana, que está bien bonita. Y qué bueno que ellos los llaman las canchas por la paz, y así es que se debe hacer en los barrios. Dale, quitarle al ocio, a las drogas y a las malas juntas, quitarle a los niños ese ocio y dárselos en deporte. Toma, aquí tienen un espacio para que hagan deporte sanamente, puedan hacer conciertos de las agrupaciones que ustedes quieran. Qué bueno que en Venezuela tengamos esas oportunidades. En otros países, la verdad, eso no existe. Que podamos hacer la asamblea en nuestros consejos comunales, en nuestras comunas, y le exijamos a los alcaldes y a los ministros las necesidades de nuestros barrios. El barrio tiene necesidades de nuevos infocentros, es decir, lugares donde podamos ingresar a internet, que por cierto por ahí también el burgomaestre, como lo llaman aquí en la nota del Correo del Orinoco, es decir, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que 2 de nuestras plazas recuperadas de Caracas tendrán wifi, es decir, internet libre, como dirán en España, wifi. ¿Sí? La plaza Diego Ibarra y la Plaza del Venezolano en Caracas cuentan ya con Wi-Fi o Wi-Fi, es decir, internet gratis. El alcalde de Caracas señaló que este plan de instalar el sistema Wi-Fi en 75 espacios recuperados, 75 espacios recuperados por el gobierno bolivariano. Hay que afincarse en las cifras, como decía el comandante Hugo Chávez Frías. Las matemáticas son las que hablan. 75 espacios recuperados por el gobierno bolivariano al fin de garantizar el derecho a la información mediante la actualización tecnológica. A partir de este lunes, es decir, hoy 25 de noviembre, las y los caraqueños podrán disfrutar del acceso gratuito a internet inalámbrico en las plazas de Ibarra y el Venezolano, ubicado en el centro de Caracas. Indicó que este plan, es decir, el alcalde Jorge Rodríguez indicó que este plan de instalar el internet gratis, inalámbrico, en 75 espacios recuperados por el gobierno bolivariano, a fin de garantizar el derecho a la información mediante la actualización tecnológica, y para cual se destinará una inversión de 20 millones de bolívares. Refirió que desde hace 3 meses la Plaza Bolívar, ubicada en el casco central de la capital, ya cuenta con el servicio de internet inalámbrico para el disfrute de los de propios y visitantes. Así que si usted está por ahí, tiene su Black Chimbo y su teléfono inteligente, tiene su tabla, tiene su computadora portátil, ya saben que la Plaza Bolívar, la Plaza Venezolano y la Plaza Diego Ibarra cuentan con internet. Ese Diego Ibarra habrá que cambiarle el nombre, ¿no? Ahora es la Plaza La Pachanga, porque todos los conciertos gratis que hay en Caracas se han visto ahí. Pero bueno, eso es bromeando, no me quiero meter en ondas. También destacó el alcalde sobre la maquinaria electoral, ¿no? Habló sobre un poco de lo que está ocurriendo con el Gran Polo Patriótico. Este candidato a la reelección de Caracas habló sobre el Gran Polo Patriótico, que en los comicios municipales del 8 de diciembre la maquinaria electoral está afinando los detalles para desplegarse y lograr el triunfo. Ya saben ustedes que él es el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico, que es la junta de más de 14 partidos políticos que apoyan este proceso revolucionario. En ese aspecto dijo que no nos estamos confiando en lo que señalan las encuestas. Es decir, y manifestó en relación que a todos los las encuestadoras le otorgan amplia ventaja a su candidatura frente a las candidaturas de la derecha. Refiriéndose obviamente a las elecciones de este 8 de diciembre, al cual invitamos a todas y a todos a participar, sea usted de cualquier partido político. Porque en democracia es que debemos discutir todos nuestras peleas, nuestras ideas. Es con el voto, ¿no? No es así que nos han enseñado que la democracia plena está en el pueblo. Bueno, hay que respetar los resultados. Lo único malo es que la oposición nunca se ha pronunciado si van a respetar o no los resultados de este 8 de diciembre, como nunca lo harán, nunca lo han hecho, no lo han hecho con las elecciones del 14 de abril, donde ganó Maduro, mucho menos lo van a hacer en unas elecciones municipales. Y la verdad que bueno, hay que recordarles a todos y a todas que necesitamos mantener nuestras alcaldías en este proceso revolucionario. Acuérdense que esa fue la misión que nos dejó nuestro comandante en jefe. Unidad, unidad, unidad. Bien, llegamos al final de este espacio, esta grada popular, agradeciendo en la dirección de esta estación, la 94.7 FM, la emisora libre, al son del 23, al licenciado en la dirección, el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general, Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica, Fran León, en contenido, el pana José Pérez, quien estuvo todos los controles, Giovanni González.